espero que la actual administración revea los pliegos de licitación y se haga la clasificación en puerta a puerta. Héctor Caballero, candidato a intendente del Frente Santa Fe para Todos. Concebir el problema de los cirujas individualmente no tiene solución. Si formamos cooperativa, como la formé yo, ¿no es cierto?, en su momento, en el año 90, me parece que podemos cambiar los caballos por unidades de transporte de otro tipo. Las cooperativas pueden hacerlo, cada uno solo no. Va a explotar el caballo porque no tiene otra posibilidad. Y en los puestos, digamos, de selección de basura, ayudarla en la cooperativa, ayudarlo con plata directamente a formar la enfardadora, etcétera, etcétera, de tal manera que se le posibilite la venta. Eso lo hacíamos antes, por lo tanto se puede hacer 20 años después. Y con respecto a la planta de tratamiento final, me parece que tenemos que reunirnos en todo el Gran Rosario, porque nosotros aportamos 900.000 toneladas por día. ¿No es cierto? No, es una barbaridad. Y para ver si podemos hacer una planta única o dos plantas, una en la zona norte y otra en la zona sur, integral. O sea, se clasifica y se termina con fábrica de compost con la materia orgánica. Dentro de los bulevares vemos unos hermosos contenedores de colores, clasificadores de basuras. Y afuera de los bulevares la gente convive con el agua servida de la zanja, los basurales. Gustavo Yedro es del movimiento Proyecto Sur. Tiene intención de representar a este partido, a este movimiento, en el Consejo Municipal. Hoy en este momento están la gente que recolecta cartones y botellas frente al municipio reclamando que no les saquen su herramienta de trabajo, que son los carreros, los cartoneros, que hay propuestas del Ejecutivo de ponerle chip. Es una locura, lo que realmente es un delirio, tanto como el puerto de la música, que no van a tener ningún, eso no va a tener ningún impacto en Rosario. Sí, por otro lado, si esos dineros públicos se orientan de otra forma. Los chip a los caballos no benefician para nada. Se quiere tapar el sol con el dedo. La basura en el centro, digamos, hasta los mismos contenedores son pagados por el gobierno nacional. Roberto Zuckerman tiene el cargo actualmente de director del ANSES, zona centro de nuestra ciudad, y aspira a ser concejal de la ciudad de Rosario por el Frente Santa Fe para Todos. En los barrios el sistema de recolección de residuos no es bueno, es malo. Digamos, y no hay, y tampoco se le puede pedir a determinados sectores marginados de la sociedad que viven de la basura y conviven con la basura que hagan separación de residuos. O sea, digo, me parece que hay que hacerse cargo de los problemas.